Marta Lucia. Sabrosones que se bailan de jalao, de jalao. Y tenemos más saludos para toda la gente que nos acompaña desde allá, desde Huejutla, Hidalgo, la gente que anda aquí bailando, que andan laborando aquí en Monterrey. Saludos, síganla pasando bien y vamos a continuar con más música, más sabor. Eso, pero antes vamos a enviar los cordiales por allá para toda mi gente que se dejó venir por allá, René, desde el sur de Veracruz, y gente que viene por allá desde la brecha veracruzana, también nos visita por acá bastante gente laborando aquí en Monterrey. Vamos a seguir avanzando.